Le agradecemos muy especialmente a Juan Carlos Junio, que lo fuimos corriendo, bueno, en función de la nota con el ministro Martín Soria. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, con todavía mucha repercusión sobre los dichos de Federico Braun, ¿no? Que ha sido casi la noticia del día, ¿no? Las repercusiones que han tenido. Sí, yo creo que los dichos de él son quizás un fuertísimo emergente simbólico, pero todo el evento y las declaraciones en general que hemos repasado nos permite, yo diría, hacer una reflexión sobre el gran empresariado argentino, ¿no? Sí. Que bueno, son capitalistas, su afán por multiplicar sus ganancias está, yo diría, en la naturaleza del sistema capitalista. Así que a mí no me sorprendería que reivindiquen un modelo que favorece la concentración, las ganancias de ellos, etcétera, etcétera, que se opongan a que les pongan impuestos. Eso es histórico, no sería ninguna novedad. Lo que francamente evidencia todo esto, incluso estos rasgos de soberbia, de falta de modestia, pero lo que evidencia es que es un empresariado totalmente desligado de la vida de la sociedad argentina, de los problemas más gruesos y evidentes del pueblo, de la sociedad. No les importa ni los mencionan esos grandes temas nacionales que están ligados a la situación universal, a una mirada mínima del mundo en el que se vive. Tienen una visión, yo diría, de una unilateralidad en el pensamiento, un egoísmo, solo pensando en una suerte de oposicionismo a que le toquen su poder y sus ganancias, y ninguna perspectiva de ser parte de una nación, aunque sea de una nación con una gran burguesía que, por supuesto, se afirma en sí misma, pero que se siente parte de una nación. Por lo tanto, en fin, creo que eso es lo más preocupante de todos. El presidente de la nación tuvo una actitud responsable, volvió a insistir en que hay que desacoplar los precios, que hay que redistribuir las riquezas, que pidió responsabilidad frente a este problema de los precios. Y lo que tiene por respuesta son estas actitudes, de soberbia del poder, ¿no? Entonces nos muestra que no hay actitudes, que no tienen sentido las actitudes de interpelarlos, de llamarlos a la reflexión, de confiar en que van a ser responsables y no van a remarcar. En realidad es la Asociación de Empresarios Remarcadores, porque en medio del chiste, este de la anónima, este Braun, está confesando, está haciendo una especie de confesión de que ellos remarcan y chau. Así que, en fin, más que nada quería permitirme filosofar un poco y salirnos un tanto de la frase, qué sé yo, porque es lo más preocupante, creo, este rasgo del empresariado argentino, del gran empresariado. Las pymes es otro mundo, es otra cosa, ¿no? Claro, estamos hablando de la crema de la crema. Aún dentro de la Unión Industrial Argentina uno puede encontrar matices. Acá está claro que es empresariado, como decíamos, Federico Braun, dueño de la anónima, dueño de media Patagonia. Así se sienten dueños, los patrones. Si uno los conoce personalmente, dará cuenta de que tratan a mucha gente como en el siglo XIX, más o menos. Siguen con algunos conceptos respecto del trabajo, de lo que son los empleos, los empleados que tienen o los trabajadores que tienen, casi te diría rayanos con la esclavitud. Así son, y acá se mostraron, bueno, en terreno amigo, está claro que se sentían como en casa, sin pensar, bueno, Mañeto dijo, no hay que invitar a periodistas, ¿no?, a estos encuentros, porque claro, eso después trasciende, se hace visible, y ahí, bueno, quizás algunos empiezan a notar la necesidad de transformar a ese poder concentrado, ¿no?, para poder avanzar. Y pusieron a jugar, como se dice futbolísticamente, a toda la primera, ¿no? Como vos decís, a la creme de la creme. Justamente esa cúspide es la que mostró la hilacha. Han salido, están con Rosenkranz, digamos, ¿no?, con la teoría de Rosenkranz, que es un vocero, yo diría, descarnado, que dice que la desigualdad es lo que debe imperar y que no hay condiciones para pensar en la igualdad, como pensaron los fundadores de la patria, la Revolución de Mayo, que hablaban de la libertad y de la igualdad. O sea, salieron a hacer doctrina y a actuar como si fuera el medioevo, ¿no? Las ideas de libertad, igualdad, ya son, para ellos son caducas. Por eso lo que creo es que existe una gran reserva democrática en el país y, por supuesto, en el propio gobierno, como para enfrentar estas situaciones a estos núcleos de poder y seguir teniendo esperanzas y expectativas en el sistema democrático y en el protagonismo del pueblo, ¿no? Pueblo es una palabra que ellos rechazan, pero nosotros no tendríamos que dejar de utilizarla. Así es. Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Un abrazo. Chau.